Claro, pero es preocupante porque esto mismo que vos señalás, Claudia, ¿no? Muchos años y muchos años de mucho compromiso social, mucho compromiso con la comunidad y que de un día para el otro, a través de una notificación, les digan que por decisión de ellos, que sería del propio municipio, ¿no? Las irían a rotar. Sí, es del propio municipio. Nosotros hemos hecho varias gestiones, están involucradas las comunidades también en esto, de pedir, digamos, primero que nada, que no se rote en absoluto si acepta esta medida y luego explicaciones de por qué la toman, ¿no? Y hasta el momento no hay ninguna explicación exacta, dicen. Que desde el CEOS de la provincia viene esta orden, digamos, o esta sugerencia, no es una sugerencia, es como una orden, Claro. y entonces el municipio no tiene más que acatar esta resolución que dice que realmente estas directoras no estarían cumpliendo con los requisitos para ocupar el cargo porque no tienen el título de nivel inicial. Esto lo argumentan, no tiene ningún sentido, en el momento en que estamos hablando de cuando se empiezan a construir los CEOs, hace muchos años atrás, estas dos personas ingresan con todos los requisitos porque no, en ese momento no se exigía el título de nivel inicial, sí se exigía un cierto perfil, ¿no es cierto? Un cierto compromiso con el proyecto. Y de hecho lo han demostrado durante 25 años de trabajo, porque no solamente se han, entre comillas, quedado con el título de maestra común, sino que además son especialistas, Cristina es especialista en atención temprana y licenciada en psicomotricidad, Adriana es licenciada en psicomotricidad, son personas referentes en cuanto a la capacitación de sus compañeras y además pertenecen a una red que hemos conformado, que se llama la Red Cuna, que justamente trabajamos en un espacio de formación personal con el resto de las compañeras para, digamos, ir formándonos en esto de acompañar a otra persona que está naciendo, que está creciendo y que se está desarrollando. Así es que realmente no entendemos de dónde viene esa disposición tan arbitraria, tan compulsiva y autoritaria. Claudia, y la respuesta entonces de las autoridades ha sido solo esto, de decir que es una orden de provincia. Sí, que es una orden de provincia. Nosotros hemos ido a provincia, Sí. han ido las compañeras, han ido los padres y he ido yo en representación de la Red Cuna. Sí. Y desde provincia dicen que de ninguna manera que ellos no están de acuerdo con esta rotación, que esto es una cuestión de la municipalidad. Así es que, ya te digo, es una cosa que nadie se hace cargo, es Claro. una situación terriblemente injusta de maltrato que ha generado un nivel de angustia y de incertidumbre en las comunidades, en las compañeras, en la Red Cuna. En el ámbito académico también, porque este proyecto, digamos, de Red Cuna, en donde están incluidos estos dos jardines, digamos, trabajan en red con otras instituciones, con la universidad, con la Red Pickler Argentina, con la Red Pickler Mendoza, en fin, no estamos solas, ¿no? Y Totalmente. estas dos compañeras en especial no están solas, están acompañadas por toda esta red, digamos, de sostén que hoy por hoy está, digamos, en un estado de alerta y de movilización, por supuesto, si hace falta llegar a esa instancia, porque realmente hasta el momento no hay respuesta.